el heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, allí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a la licenciada Desiré Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de la página web, el portal de internet de YBKE Mundial, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, ahí en la consola, en la producción del sonido, a nuestro buen amigo Ignacio Nacho Hernández, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos hoy conmemorando un año más de un acontecimiento de suma importancia para la historia de nuestros pueblos latinoamericanos, que se realizó un 4 de septiembre, pero en 1970, que fue la elección presidencial que llevó a la primera magistratura en Chile a Salvador Allende Gossens. Allende, mediante un acuerdo de unidad popular, la izquierda y algunos sectores de centroizquierda ahí reunidos dan un paso en una de las democracias más sólidas, más largas, de más larga data en el continente para aquel momento, y empieza el proceso de transformaciones que intentó llevar a cabo Salvador Allende ahí, hasta que 3 años después fue derrocado por la más salvaje y sanguinaria dictadura que recuerde la historia desde que somos república en el continente suramericano. Salvador Allende triunfó tal día como hoy en 1970, después de haber sido candidato a presidente en las elecciones del 52, del 58 y del 64. Se impuso al expresidente Jorge Alessandri, candidato del Partido Nacional, y a Radomiro Tomic, nominado por la Democracia Cristiana. Esa elección se vio precedida de una importante radicalización en la política de Chile, la cual se manifestó en el incremento de la tensión antes de los comicios. Según la constitución vigente para aquel momento, si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta, la elección debería ser realizada por el Congreso Pleno entre los dos candidatos que obtuvieran la más alta votación. Lo estrecho de los resultados, con menos de 40.000 votos de diferencia entre Allende y Alessandri, puso a la Democracia Cristiana como el árbitro de la situación. Antes de la decisión del Congreso, la cual se debía realizar el 24 de octubre, un comando militar del grupo derechista Patria y Libertad secuestró y asesinó al comandante en jefe del ejército, general René Schneider, con el fin de evitar la inminente elección de Allende. Fue un proceso con el cual, según el análisis de muchos que han reflexionado sobre eso en la última década, en virtud del gran avance de los pueblos en las conquistas por la justicia y la igualdad, como se ha dado en toda la región, fue el punto de inflexión que marcó el antes y después en las historias de nuestros pueblos. Ahí, para muchos, se inició el proceso de instauración democrática de procesos revolucionarios en nuestro continente. El anterior y más emblemático, por supuesto, es de 1960 en Cuba, que fue producto de una revolución que asaltó el poder por la lucha armada. Y esa diferencia fue muy debatida durante mucho tiempo sobre si el camino correcto era la vía electoral o la vía de las armas para alcanzar el poder por parte del pueblo en nuestro continente. Las dificultades eran muy grandes desde siempre. La imposición de dictaduras y de gobiernos serviles al imperio norteamericano durante tanto tiempo hizo que los pueblos no vieran fórmulas de salvación muchas veces, sino la rebelión popular. Y eso, que incluso en Venezuela empezó a producirse el estallido social como fórmula de expresión y de salvación, fue lo que marcó durante mucho tiempo la situación de nuestros países desde el punto de vista social, hasta que con el arribo del comandante Chávez por vía electoral al poder y el avance de la fórmula de transformación que él presentó a partir de su propuesta constituyente con el más amplio respaldo popular que un proceso de esa naturaleza haya tenido, abrió las puertas a ese debate de reflexionar, bueno, ¿es posible que avancemos entonces por la vía electoral si se logran ciertas condiciones, ciertas posibilidades para el ejercicio democrático? Y es eso lo que ha sucedido en Latinoamérica desde entonces. Pero esa elección presidencial en Chile en 1970, por supuesto que definitivamente se quiere reflexionar lo que se quiera reflexionar después, fue un punto de innegable inflexión en ese padecimiento que habían venido teniendo nuestros pueblos, producto precisamente de la búsqueda de imponer modelos neoliberales que iban arrancando de cuajo las posibilidades de invertir nuestros recursos en el desarrollo y en el bienestar de nuestros pueblos, y que ellos, por el contrario, se fueran y se perdieran las oportunidades, así como los recursos, y se fuera entonces depauperando el pueblo, se fuera hundiendo en el hambre, en la miseria, mientras las grandes transnacionales hacían grandes fortunas con nuestras posibilidades. Es definitivamente un momento que hay que conmemorar, ese momento en el cual la unidad popular llevó a Salvador Allende a la presidencia allá en Chile, tal día como hoy, en 1970. Por supuesto que voy a comentar el asunto del apagón. El apagón y el comprensible malestar que sintió la población, toda la población, pero también voy a comentar la importancia de la necesaria conciencia social para comprender en su exactitud la dinámica de la realidad que vivimos actualmente los venezolanos, porque no se puede hacer un análisis de manera aislada de un hecho de esa naturaleza, sino que debe ser contextualizado, y debe ser contextualizado desde todo punto de vista, no solo desde uno, desde el político, como podrá pensar alguna gente antes de que yo me extienda. Hay que contextualizarlo desde, como digo, lo histórico, lo social, lo técnico propiamente dicho, lo económico, lo estructural del país y, por supuesto, también de lo político. Es, en primer momento, como digo, perfectamente comprensible, pero tiene paradójicamente un aspecto en el cual se produce un fenómeno que termina siendo como muy raro por lo poco que se produce desde el punto de vista de la expresión social hoy en día y desde hace años en nuestro país. No ha habido ninguna situación que genere una simultaneidad en la misma idea como la que se produjo el día de ayer. Todo el país, los que padecieron el apagón, los que no lo padecieron, y entre los que lo padecieron, los que están con una visión de país y los que están con otra, fueron cayendo de manera simultánea en la misma idea. Eso llama poderosamente la atención y tiene que ver seguramente con lo que nosotros decimos, la falta de la necesaria conciencia para comprender a cabalidad qué es lo que nos está pasando, por qué frente a hechos como estos sucede el fenómeno de la simultaneidad en la expresión, en el clamor de la gente de tan unívoca manera como se produjo el día de ayer. Y me refiero a la obstinación de la política, porque cuando empieza a reflexionarse, lo primero que se da es la sensación de malestar, pero inmediatamente todo el mundo evoluciona la idea como segunda instancia al tema político, y entonces tú encuentras una sola idea que mezcla a dos, y es eso de no quiero saber nada de política, lo que quiero es que se acabe este infierno. Es decir, que se acabe este gobierno. ¿Hasta cuándo este infierno? Pero la gente no quiere saber nada de política. Eso ya en sí mismo es un fenómeno. El fenómeno de la contradicción de dos frases opuestas, dos ideas opuestas en una sola idea. Porque son dos cosas completamente distintas y opuestas y contradictorias. No quiero que me vengan a dar explicaciones políticas. Lo que quiero es que salga este gobierno. Fíjense ustedes la forma disparatada en la que estamos ya nosotros expresándonos. Términos comunes. Yo no me refiero a mí, me refiero al pueblo. Pero la forma forma como aterrizamos de inmediato, casi que por acto reflejo, a una idea en la que la variante a veces es casi imperceptible. A lo mejor usted que me oye no pensó directamente en esa contracción de dos ideas contradictorias. No quiero saber de política, pero estoy harto de este gobierno. Pero la variante a lo mejor tenía algo por ahí cercano. Es decir, no quiero saber de política, ¿hasta cuándo esto? Pero ¿qué está pasando? ¿Habrá un problema? ¿Será que ya viene un golpe? Es decir, no quiero saber de política, pero todo era asociado a lo político. ¿Por qué? En algún momento más adelante voy a tratar de caer en esa idea. El asunto es que eso es un fenómeno y eso se está expresando porque hay un proceso por el que estamos transitando y en el cual la población probablemente de manera imperceptible está cayendo sin darse cuenta de cómo nos están condicionando desde el ámbito de los medios de comunicación, desde el ámbito del debate político, para que nosotros, como lo he venido yo diciendo en recientes entregas, en las últimas entregas, tengamos una predisposición casi que por acto reflejo frente a cualquier hecho cotidiano que nos suceda, en el cual directamente lo primero que se nos viene casi a flor de piel es la referencia al gobierno, cuando se trata de algo que nos causa malestar. Sea lo que sea, de inmediato es referida la idea al gobierno. Eso es sumamente importante como punto de partida en la reflexión que tenemos que hacer. Estamos siendo impactados, estamos en el curso de un proceso que está dándose desde hace semanas, desde hace meses, desde hace años, en el cual lo que se persigue es mantener a la población en una situación de zozobra por parte de sectores interesados para que con ello la revolución tenga por lo menos la mayor dificultad para avanzar. Nadie pensó en la posibilidad del sabotaje como primera posibilidad, y eso es correcto en sí mismo, pero nadie pensó en ello de entrada. Nadie pensó, esta gente está actuando como se ha venido anunciando, como se avizora en función de las actitudes, de las expresiones, de lo que acaba de revelarse esta misma semana, el fin de semana pasado, cuando después de un elaboradísimo proceso de investigación, con apoyo incluso de elementos internacionales, como lo dijo el mismo ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, se llegó a la conclusión de que los acontecimientos de Amuay de hace un año habían sido producto de una operación de sabotaje allá en Amuay que ocasionó aquel incendio y generó la cantidad de muertes y de heridos que allá se generó. En ese contexto, cuando se produce este accidente del día de ayer, este apagón del día de ayer, donde lo responsable es lo que hizo el gobierno en una primera instancia, que fue, primero, dar parte de lo que estaba sucediendo, hacer la más rápida evaluación de cuáles eran las afectaciones que estaban dándose en el país producto del apagón, el informe de las acciones que se estaban tomando para restituir el servicio, cómo se fue dando, con partes que se fueron ofreciendo gradualmente desde el sector oficial a través de los distintos voceros que hablaron, y por supuesto lo que anunció como acción que le corresponde al ministro de Interior y Justicia, el inicio de una investigación al respecto. Eso es lo correcto, eso es lo responsable. Más tarde, desde el punto de vista del análisis político, el presidente Maduro reflexionó sobre la posibilidad del sabotaje, porque esa es la obligación del jefe del Estado en el marco de todo esto que está dándose como escenario político en el país, donde sabemos hay una oposición que ha preferido, antes que tratar de articular un discurso propositivo en la búsqueda de sumar respaldo popular con base en una propuesta de fondo para la construcción del país, ha preferido colocarse en la acera de enfrente como tirapiedra y tratar de conquistar espacios en la medida en que se logre el fracaso en las diversas áreas del desarrollo del país, en la medida en que avance el malestar del país. Es ahí donde la constante de la actuación de la oposición deja ver que su única posibilidad es que haya el fracaso del país, que haya el malestar del pueblo. Es la única opción. Eso habla muchísimo de la necesidad, insisto, de que nosotros adquiramos conciencia desde el punto de vista ideológico y político, no partidista, sino desde el punto de vista de la profundización de lo que significan las propuestas que desde los distintos sectores se le hacen al país y cómo ellas se instrumentan y cómo se llevan a la práctica y cuál de ellas efectivamente está apoyada en un instrumental desde el punto de vista vista ideológico, propositivo, político, con verdadera consistencia. En un primer momento, ese fue el malestar, la indignación, pero nos abocamos de inmediato en la búsqueda del ordenamiento de toda la información y empezamos a revisar de arriba abajo todos los medios y empiezan a suceder cosas que ya, una vez pasado el primer momento, llaman poderosamente la atención. En primer término, la repugnante alegría de algunos periodistas y voceros de oposición en medios de comunicación privados. En la radio ultragolpista Radio Caracas Radio escuchamos a unas periodistas, a unas moderadoras, con la mayor alegría, como si se estaba dando el Miss Venezuela, celebrando la indignación que podía sentir la gente. Pero lo celebraban con gran alegría, casi que se sentía el trinar de los vasos y las bebidas que seguramente estaban compartiendo. Era una alegría vergonzosa, asquerosa, chocante, porque independientemente de la posición política que se tenga, se estaba padeciendo una situación difícil en ese momento y además no se sabe, porque no se ha investigado todavía, porque estábamos en medio de esa situación, qué era lo que podía estar pasando. Hay distintos grados de afectación, como dije al principio, para la gente. Hay unos que no se les fue la luz, hay otros que se les fue por un periodo muy breve y hay otros a los que les fue llegando la luz de manera gradual, porque uno de los problemas graves, y probablemente ahí estén inspirados quienes se orienten a la búsqueda del sabotaje de estos sistemas, como se ha venido dando en el país, que para la recuperación hay una dificultad, no se puede hacer igual que cuando se cae la luz, que se cae de un solo golpe cuando se cae el sistema. Pero para la recuperación hay que ir recuperándolo gradualmente, y entonces demora en algunos casos horas en que se restituya el sistema por la complejidad, como ha crecido aquí el consumo eléctrico en el país y cómo se ha dado entonces la extensión de la red del fluido eléctrico para llegar a toda la población, como ha llegado como nunca antes en nuestra historia, casi a la totalidad de la población, el 98% de la población, como está certificado. Esa situación de progresión, sin que hubiera variación en el sentimiento de malestar de la gente, sino que había un solo sentimiento, era atizado por esa actitud irresponsable de alguna gente que en los medios y en los sectores políticos empezaron a expresarse. Pero es que hay otros datos de lo que voy a hablar yo a la vuelta de la pausa. Datos muy significativos que ya permiten ir sacando conclusiones mucho más claras, independientemente de la investigación que se haga. Estoy hablando de los anuncios como noticia que se estaban dando desde algunos medios y la sospechosa coincidencia de lo que sucede con lo que algunos políticos de ultraderecha habían anunciado días antes. Voy a hablar de eso con detalle y vamos a dejar claro aquí cómo es que estamos nosotros conscientes desde el ámbito de la revolución de lo que está tratando de montarse contra nuestro país. Una guerra económica que surte su efecto en la medida en que genera malestar en la gente, pero que va a ser desplazada por la conciencia popular que ha construido la revolución. Vamos a la pausa. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y les damos las gracias por sus mensajes, como siempre, a través de la mensajería de texto y a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. En el tema que se nos ha puesto complicado para desarrollarlo en tan corto tiempo del apagón, va seguramente a meritar mucho más que solamente este espacio que tenemos para desarrollarlo, desglosarlo responsablemente, con detenimiento, como debe hacerse. Por lo pronto, interesa, como digo, resaltar algunos aspectos que son muy, muy importantes a tener en consideración en el marco de esta coyuntura, en la forma como se ha dado el debate político, en particular la actitud y el accionar de una oposición atrabiliaria, terca, tosuda, sin ninguna capacidad propositiva, sino todo lo contrario, buscando más bien la desestabilización, la ingobernabilidad como única opción, como hemos dicho. En ese sentido, es como nosotros decíamos cuando dejamos en la primera parte la idea en el aire, que llama poderosamente la atención, en primer término, lo que fue denunciado exhaustivamente a través de las redes sociales el día de ayer en relación a la forma como se da el anuncio de la falla eléctrica en algunos medios, pero sobre todo el momento en que se anuncia. Para quien en este instante esté considerando que aquí estamos haciendo un ejercicio irresponsable de justificar al gobierno porque hay un asunto en el que la gente se siente mal y hay que estar con el pueblo, etcétera, le voy diciendo que lo más importante es que logremos una capacidad de raciocinio respecto de esto con verdadera seriedad y objetividad. Eso es lo más importante, porque si no seremos presa de nuestra propia irresponsabilidad individual si lo hacemos ateniéndonos simplemente a lo que nos están diciendo los medios de la derecha o los voceros de la oposición, que como digo, más bien parecían unas hienas celebrando el malestar de la gente el día de ayer. Y es sumamente importante porque si no, no se va a entender en su exacta cabalidad lo que estoy comentando en este instante. Hay evidencia absolutamente clara de que detrás de esto debe haber habido un acto de sabotaje, no solo en las situaciones irregulares que se han presentado, de fallas inexplicables que se han dado en los servicios de manera simultánea, como eso de que arranca la oposición a hablar en contra de un sistema que es probablemente el sistema de salud que en términos proporcionales es el que más ha crecido en décadas en Latinoamérica, como es el venezolano, que ha sido reconocido sus logros en la recuperación de la capacidad de desarrollo humano en nuestro país por parte de organismos internacionales, y de repente se emprende una campaña absurda contra un sistema que con problemas, con muchos obstáculos con el que se ha encontrado, sobre todo porque nosotros tenemos un sistema de salud que fue concebido según la óptica de la medicina mercantilista que aquí prevaleció en el pasado, y a pesar de esos grandes esfuerzos y esos grandes logros en llevar medicina hasta el pueblo en todas las instancias, pero a partir de la concepción de medicina preventiva, se da de repente una campaña de la oposición en contra del sistema de salud, se empieza a generar malestar en torno a ello y aparecen unos niños en unas cajas de cartón en un hospital en Maracay. Demasiada coincidencia, sobre todo cuando se ve que aquí nunca se había tocado el tema por parte del sector privado, sino la vocería de uno que otro médico que había hablado en contra de los cubanos para generar el odio que se tiene, la xenofobia que se tiene en la fila opositora contra los cubanos, que son con mucho la gente más entregada desde el punto de vista de su militancia como compatriotas, como latinoamericanistas en nuestro continente, en el trabajo desinteresado y solidario, en una oposición que no ha dicho esta boca es mía para quejarse en lo absoluto de los 4 millones de colombianos que tenemos en el país, que se han venido desplazados por la guerra, por la inoperancia de los sectores oligarcas de Colombia para resolver el problema del hambre, la miseria creciente en esa nación, y que frente a esos 4 millones de colombianos que están en Venezuela, entonces ellos no dicen nada, sino que se quejan de los 20.000 cubanos que están atendiendo salud en nuestro país, y consideran que eso es una invasión, así lo colocan, y así entonces empiezan a urdir campañas contra nosotros. Y en el marco, como digo, de todo ese contexto, aparecen entonces esos hechos como lo de los niños en la caja de cartón. Demasiada coincidencia para nuestro parecer. Por eso es demasiada coincidencia que con la conmemoración de un año del sabotaje de Amuay, como se detectó según el informe presentado este fin de semana, se dé una semana antes de que se entregue el informe la presencia allá en Amuay de una connotada golpista venezolana, la ultraderechista María Corina Machado, anunciando que lo peor estaba por venir. Entonces, si María Corina Machado lo anuncia y después sucede, ¿por qué la gente pensó directamente que era culpa del gobierno y no de María Corina y de lo que ella decía en una grabación que salió, donde hablaba ella con su profesor Carrera Dama, quejándose de que la oposición estaba desarticulándose y estaba accionando indebidamente según su criterio, porque no estaba coordinando debidamente el golpe de Estado, la desestabilización con el Departamento de Estado norteamericano, como lo decía ella, quejándose desesperada en esa conversación, que reconoció que era ella la que estaba hablando? Demasiada coincidencia para nuestro gusto. Pero demasiado todavía más alarmante es que medios como Noticias Caracol de Colombia haya anunciado 7 horas antes el apagón de ayer, y que lo haya anunciado el Universal horas antes de que se produjera en horas del mediodía el apagón, y ya desde temprano en la mañana se estaba dando ese anuncio. Pero entonces llama poderosamente la atención que surja desde Colombia esa información, no solo antes, sino que es donde se ha ido a reunir permanentemente la oposición con el expresidente Álvaro Uribe, quien dijo personalmente, además de ser el que recibe a la oposición para articular acciones contra el gobierno revolucionario desde Colombia, que él se pondría en campaña a lo largo de toda la frontera para tratar de que no se le fuera a incriminar como que estaba invadiendo la territorialidad venezolana, pero que por supuesto sabemos que él no pensó quedarse jamás en los límites de la frontera, que él se iba a activar en campaña a fondo contra el gobierno revolucionario, pero que además dijo en una conferencia, como lo escuchó el mundo entero, que es lo que le faltó fue tiempo para mandar al ejército colombiano a invadir nuestro país para derrocar el gobierno revolucionario del comandante Chávez. Es como demasiada la coincidencia, como decimos, para nuestro entender. Sobre todo cuando el discurso sobre las fallas eléctricas que se han dado, el país sabe que es completamente falso. El discurso de la supuesta desinversión. Jamás se invirtió tanto en nuestro país en el periodo de tiempo que ha transitado desde que el Estado ha asumido el control de la generación eléctrica en nuestro país en 2007. Eso es un indicador apenas, independientemente de todos los factores que tienen que ver con el sistema de generación eléctrica en nuestro país, el consumo, el incremento que se ha dado por el incremento del poder adquisitivo del venezolano, por la elevación de las condiciones económicas del país, por el avance que se está haciendo y el crecimiento descomunal del consumo, como lo hemos venido señalando, que se da en nuestro país, que ha generado que haya un disparo en las estadísticas de consumo eléctrico en un periodo muy corto. Eso, que es una realidad global, ha roto en Venezuela todos los esquemas esperables de consumo, pero frente a eso, el gobierno ha respondido con una inversión que nunca antes se había dado. El problema no es de inversión solamente en términos de la estructura del sistema eléctrico, sino de la concepción del sistema eléctrico. Y es ahí donde está el problema. Que en el pasado, cuando había que invertir en la diversificación de la generación eléctrica, aquí, en el modelo cuarto republicano, se invirtió solamente en la generación hidroeléctrica, solamente en Guri, y de ahí se puso a depender la perspectiva de desarrollo para el país, con la obvia consecuencia que íbamos a tener de que en un momento determinado, cuando creciera la demanda, iba a entrar en crisis esa situación de la generación eléctrica en el pasado. Entonces, es sumamente difícil la transformación de esa concepción a otra que diversifique, y sin embargo se ha hecho. Se ha generado mucho más megavatios en nuestro país que lo que se generó en la década entre 1989 y 1998. Se ha cuadruplicado, pero se ha diversificado. Aquí el problema estructural está determinado porque, entre otras cosas, no se concibió jamás la utilización del gas que se bota en mechurrios gigantescos en los campos petroleros en Venezuela desde siempre. Todavía hoy, en realidad, hay que decirlo, aun cuando se ha avanzado una política de conversión del modelo para utilizar el gas y convertirnos en potencia, como lo dijo el comandante Chávez y lo ha ratificado el presidente Maduro, productora de gas, porque aquí se botó el gas desde siempre, que se pudo haber utilizado en la generación de electricidad. Solamente nos dedicamos a la hidroeléctrica, pero se perdió la posibilidad de la termoeléctrica, que se está emprendiendo desde ahora. Y la generación eólica, que se hubiera podido avanzar también a un costo ínfimo en relación a lo que cuesta hoy, sin embargo el Estado está haciendo un esfuerzo gigantesco y se está montando. Y ahí lo tenemos, el gran parque eólico en La Guajira venezolana, como uno de los más importantes de Latinoamérica para la generación de electricidad. Todo ese gran esfuerzo que se está haciendo para diversificar la generación desde otras fuentes energéticas, no solamente la posibilidad hidroeléctrica, es un esfuerzo que nunca antes se hizo en nuestro país. De modo que es mentira lo de la falta de inversión, la desinversión que habría en el sector eléctrico. Como decimos, es una realidad que está ahí, pero llama poderosamente la atención cómo, con la gigantesca inversión que se ha hecho en estos 6 años en los que el Estado tiene control de la energía eléctrica en nuestro país, en ese periodo donde se ha diversificado, donde se ha consolidado la red de distribución de entrega y donde se ha atendido el crecimiento poblacional para que no se disminuyan las tasas de cobertura de la red de servicio eléctrico a la población y se mantenga en un 98% a pesar del crecimiento que se ha dado poblacional, del crecimiento de nuevas urbanizaciones, de la extensión de las ciudades con las nuevas cantidades de viviendas que se están construyendo y por supuesto con la lógica absurda del consumismo que se está dando y que no disminuya ese 98% que ha sido un gran logro de la revolución de cobertura del servicio eléctrico a toda la población. Eso llama poderosamente la atención, que sea de repente simultáneo a una falla tan pavorosa como la que que padecimos ayer. Obviamente habrá que esperar la investigación, pero ya desde ahorita, con todo lo que he comentado, con todos los anuncios agoreros de María Corina, sospechosísimos como pocos anuncios en el discurso político de nadie en la historia, ya nosotros tenemos una clara visual de qué es lo que puede estar sucediendo con esa falla, con la falla que se ha dado en Petróleo de Venezuela, como la de Amuay, y con las otras que puedan seguramente venir dándose producto de esa campaña que es obvio que está arreciando con nuestro país, articulándose para generar malestar. Vamos a seguir pendiente de eso. Y mañana vamos a seguir dando cifras en detalle que nos está aportando la gente de Corpoelec y del Ministerio de Energía Eléctrica para que nosotros la compartamos con todas y todos los venezolanos y tengamos elementos ciertos, verdaderos, no discursivos, sino reales sobre cuál es la verdadera situación de la industria eléctrica en nuestro país desde que el Estado venezolano, la Revolución Bolivariana, ha asumido hace apenas 6 años la responsabilidad sobre ello. De eso vamos a hablar seguramente mañana y en las próximas entregas. Por lo pronto se nos acabó el tiempo y nos despedimos de ustedes, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.